Estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes. Sean muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña en este momento el doctor Juan Millanao Rego, docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, gracias por tu invitación. Quien les habla, Raúl Medina. Vamos a ver ahora una historia, digamos, de Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. ¿Qué nos puede decir esto? Bueno, la Biblia está llena con estos antecedentes, pero ¿y la historia lo corroborará? Sí, bueno, interesante que habíamos mencionado en otros momentos que Isaías, en los primeros 39 capítulos de ese libro, nos narra las condiciones que se dan negativas para ir al exilio babilónico. Pero Dios nunca deja abandonado a su pueblo, y Él les envía a Jeremías antes del exilio, Ezequiel y ahora Daniel también, que va a tener un largo periodo como profeta bajo tres distintos gobiernos ahí en Babilonia. Así que, y todo esto está sólidamente respaldado, ¿no es cierto? Aunque Babilonia ahora es solamente un montón de ruinas, y hay unos soldados cuidando que la gente, los turistas, no se lleven los ladrillos y todo lo que queda por allí, como recuerdo. Sin embargo, fue históricamente uno de los imperios más deslumbrantes, con sus famosos jardines colgantes y otras maravillas que había allí. Y en medio de esa situación está el pueblo de Dios exiliado, y el profeta Daniel actuando. Ahora, ¿cómo puede uno corroborar que históricamente existieron, verdad? Ya hemos visto que existieron, por ejemplo, David, que se decía que no. Sí. ¿Daniel existió o no? La Biblia lo relata de esta manera, y da detalles tan importantes que son básicos para poder rastrear la historia, por decirlo así. La verdad, las cosas que uno lo que puede rastrear es lo que dicen los arqueólogos, lo que han descubierto, porque es un trabajo minucioso que ellos hacen y muy, muy importante en realidad. Sí. En el año, dice tercero, Daniel capítulo 1 empieza así: en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Esto es verdad? ¿Lo podemos rastrear en la historia? ¿Es verdad? ¿Existió ese rey? Sí, sí. Ese rey y todos los que siguen a continuación, todo ese ir y devenir histórico, profético, está, fíjate, muy bien documentado en el Museo Británico. Si alguna vez se te ocurre ir, Raúl, de vacaciones a Londres, no te pierdas de ir al Museo Británico, porque hay una sección del museo enteramente dedicada a Babilonia. Tiene sus leones ahí a la entrada, y en una de las vitrinas está un cilindro que debe tener unos 20 centímetros, un jarrito, una cosa redonda, un cilindro, el cilindro de Ciro, que fue uno de los reyes que participa en la liberación, la caída de Babilonia y la liberación del pueblo de Dios. Y allí, en cuneiforme, en este, digamos, grabado en esa piedra, está precisamente la declaración de Ciro, cómo él conquistó Babilonia. De manera que todo esto está en nuestros museos, ¿no? Uno puede, en la internet, por supuesto, pone ahí cilindro de Ciro y te va a aparecer toda la historia de su descubrimiento, que viene precisamente solamente a hacer una cosa, a corroborar, digamos, la realidad histórica de Daniel, Nabucodonosor, Ciro y otros reyes por allí que actuaron en los tiempos babilónicos. Ahora, lo interesante, pastor, es preguntarse, bueno, ¿y qué, ¿Qué significa esta validez? Que exista Daniel, que exista Nabucodonosor, que exista el rey Joacín y todos estos otros. ¿Qué validez tiene para la Biblia, por ejemplo, y para nosotros hoy día? Que existieron realmente estos personajes y que fueron reales. Por ejemplo, Bueno, algunos, perdón, solamente un detalle, algunos atacan, sí. el libro de Daniel dice que no se escribió en la época pasada, ¿no es cierto?, sino que se escribió en los siglos más adelante, en el Nuevo Testamento. Entonces uno dice, ¿qué validez tiene para nosotros? Porque Daniel tiene y está lleno de profecías, está lleno de antecedentes que nos llevan Sí. incluso y nos conectan con Apocalipsis. ¿Qué le parece, pastor? Claro. Mira, en primer lugar, yo creo que aunque aparecen nombres de profeta y reyes, el real señor de los eventos aquí es Dios, ¿no? El que levanta reyes y saca reyes, ¿no? Entonces, digamos, la Biblia tiene como gran personaje y maestro de todos los eventos a Dios, ¿ya? Y en este sentido, encontramos una filosofía muy clara en la Biblia, que Dios no es un Dios estático, inmutable, que mora allá en los cielos y punto, y nosotros nos arreglamos aquí abajo. No, Dios es un Dios que interviene en la historia, ¿ya? Y que, digamos, su pueblo es como la niña de sus ojos, ¿no? Él como padre disciplina a su pueblo. La misma mano que disciplina es la misma mano que bendice. De manera que todo lo que Isaías dice, lo que Daniel va a escribir y que Daniel escribe para su tiempo y para tiempos futuros que él no entendía realmente y que después es citado por el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio del profeta Daniel. Todo eso tiene un hilo conductor, una cosa en común, que es Dios interviniendo, Dios actuando y Dios llevando adelante su plan de salvación, expandiendo el Evangelio de alguna u otra manera en el mundo. Si uno comienza a entender de que fue real, que existió David, que vivió en un momento, sufrió por hacer esclavitud, Dios tenía un propósito, entonces algunas palabras comienzan a tener fuerza, como por ejemplo Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Interesante, esto aparece entonces también dentro de esta historia. Si esto es verdad, Claro. esto tiene mucha importancia también para nosotros hoy día, como seres humanos, que estamos en Claro. un mundo en el cual la distracción y las situaciones del mundo nos llevan a desviarnos y nos contamina, por decirlo de alguna manera. Claro, bueno, no aparece un detalle en el libro de Daniel sobre en qué consistía la comida, por ejemplo, que consumía el rey de Babilonia y sus cortesanos, pero evidentemente los valores y los hábitos de vida que había aprendido Daniel y sus compañeros en su hogar iban a hacer una tremenda diferencia, ¿cierto? Ahora es interesante que los hombres que han transformado el mundo y los hombres que han dejado, hombres y mujeres que han dejado una huella, como todos los personajes que estudiamos esta semana, no lo hicieron porque tenían una espada en la mano y que andaban matando gente. Lo hicieron porque fueron transformados en su carácter y las semillas culturales que brotaron en ellos provenían de su familia, de sus hogares. Daniel y sus tres compañeros tienen esa característica. Creo que debemos seguir revisando la historia para fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Nos vemos mañana.